ilumina el aire, el aire, el aire. Salada cristalina, niña del Levante. Colores en mi vía que con su sonido ilumina el aire, el aire, el aire. Salada cristalina, niña del Levante. Tú que sueñas la espuma del mar, vuela como gaviota por el ancho mar. Saca tus alas al viento, va dibujando la nube con sal. Tú que sueñas la espuma del mar, vuela como gaviota por el ancho mar. Saca tus alas al viento, quiero morir en tu veneno. Sueña con tus mares, con tu pueblo blanco, con tus despertares y al cantar el gallo, con el verde y blanco lleno de lunares que tiene en tu patio. Sueña con tus mares, con tu pueblo blanco, con tus despertares y al cantar el gallo, con el verde y blanco lleno de lunares que tiene en tu patio. Disparate, que yo te quiera igual que ti, que yo te quiera igual que a ti. Pero dile lo que siento, pero dile lo que siento. Y dile que la quiero con locura, pero dile lo que siento, pero dile lo que siento. Quiere decirme te quiero. Quiere decirme te quiero, pero los nervios no la dejan todavía. Y exclamando y susurrando mira al cielo, y con la mira perdida me toca el sombrero y se duerme vida mía. Y desde que llega la noche, cagué de punta al día. Y tú te fuiste sin volver la cara, y destrozando mis cinco sentidos. Y aquí me quedo penando y llorando por un amor que está ciego perdido. No quiero maniatarme como un cerro. No quiero compasiones como un lazarillo. No quiero que me ate, me atormente y me maltrate como si fuera un chiquillo. Tienes el gran defecto de hablar con los ojos. Tienes montar tu cuento y un gran trapanto. Me vendiste su mundo y ahora me vende el desahucio, cosa que ya no me acojo.